¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Buenas tardes, colegas. Estamos iniciando este PES Platicando de este viernesito acá en Zona Volcanes. Estamos iniciando y bueno, los saluda Ulises Caballero. Y bueno, un saludo también a nuestra productora Rocío. Y bueno, estamos aquí transmitiendo en el 97.3 FM en La Voladora Radio en Franca Rebeldía. Les comparto los teléfonos en cabina. Es el 5979-78-5252. También tenemos un WhatsApp que es 5540-615459. Nuestras redes sociales es Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. Y también estamos en Facebook como La Voladora Noticias para que sepan toda la actualidad de acá de Ameca Meca y la zona Volcanes. También nos pueden escuchar en vivo por www.lavoladora.org. También pueden descargar nuestros diferentes podcasts o diferentes artículos que vienen ahí. Bueno, colegas, pues bueno, tenemos una semana pues un poco pues con algo de información de lo que viene siendo, ya saben, el clásico mexicano, el clásico del norte, también lo que viene siendo un poquito de lo que viene siendo de fútbol, también lo que pues esto de que pues se dieron los Óscares y todo, también estuvo muy entretenida lo que fue el fin de semana. Y pues bueno, vamos a platicar un poco de todo. Y también, pues bueno, colegas, lo que viene siendo la actualidad del fútbol de la Liga Balompié Mexicano, también vamos a platicar un poquito de esta situación. Y pues bueno, pues sin más ni más, vamos con nuestra primera sección. Es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Bueno, colegas, pues ¿qué creen? Que debido a lo que viene siendo el clásico nacional, el clásico mexicano Chivas América, lo que viene siendo el club de Chivas organizó un torneo presencial. Ha estado organizando muchas cosas, lo que viene siendo su faceta de gaming, todo lo que viene siendo de videojuegos. Hizo un torneo presencial donde participaron fans, seguidores, aficionados de los dos clubes, y hicieron un torneo muy, muy, muy bonito. Realmente yo veo en lo personal que lo que viene siendo Chivas, sobre todo Chivas, está dándole mucho énfasis a lo que viene siendo la actualidad de lo que viene siendo pues el videojuego de fútbol. Y bueno, ese torneo se organizó en su sala de gaming allá en el Akron, y pues vimos que tanto los jugadores que vienen siendo de Chivas como los jugadores de la América estaban portando lo que viene siendo el jersey oficial, y ¿saben qué? Traían los jerseys autografiados por todos los jugadores de ambos planteles, o sea, cada quien con su plantel, y eso también fue muy interesante. Es importante que los clubes y lo que viene siendo fútbol pues hagan este tipo de eventos, porque pues el aficionado, el fan que tiene esto de jugar videojuegos, pues también tengan ese acercamiento, ¿no? Con los diferentes pues como nosotros, ¿no? Fans, seguidores de la marca y pues más que nada aficionados a lo que viene siendo el videojuego, ¿no? Y bueno, este torneo se llevó ahí en, como les decía, en Guadalajara. Y bueno, la verdad se me hicieron bien los premios. Uno de los premios fue una pantalla gigante. Y bueno, ya aparte, pues sus diferentes, pues como jerseys. No nada más fue eso, porque el itinerario o la agenda semanal de Chivas fue que el lunes 13 jugaron un partido contra SK Calalas. Lo que fue el martes 14, hicieron una reta, lo que viene siendo los jugadores como Andri Black y Celic, hicieron reta con los fans, también en lo que viene siendo en eFootball por Twitch. Esto fue el martes 14 a las 5:30. El miércoles 15, pues hubo un torneo presencial, que es el que les estamos comentando. Pues el jueves 16, hubo un directo con Pompeyo en Twitch a las 6 de la tarde. Y el viernes 17, pues hubo un evento a las 4 de la tarde. Esto por lo del clásico. Supremacía League contra León Gaming. Y bueno, ya saben, el sábado 18, pues el clásico América Chivas. Los invitan a su Game Room. Y el domingo 19, pues Chivas Femenil va a jugar contra las Rayadas. Igual invitan a los fans a pasarse a las 3 de la tarde a lo que viene siendo a su sala de juego, ¿no? Y bueno, esto estuvo realmente interesante, que hubiera este tipo de situaciones. Y pues feliz de que estén apoyando todo lo que viene siendo este tipo de torneos, porque casi en México, pues ya saben que no hay torneos. Antes estaba liderado por lo que viene siendo EA Sports. FIFA casi no organizaba torneos acá. Y pues contento de que se organizara. El torneo consistió de 16 aficionados. Pues ya saben, mitad y mitad de América y Chivas. E hicieron pues torneo eliminatorio. Y pues se ve que estuvo muy, muy bueno. Aparte que hubo diferentes mecánicas para regalar obsequios. Por ejemplo, Chivas subió en su Twitter, subió el que estaban regalando jerseys, pases dobles VIP para el clásico, un regalo sorpresa y muchos premios más. Y también incluían a lo que viene siendo pues EA Sports, ¿no? Que incluían a eFootball para este tipo de premios. Y pues bueno, es muy bueno que estén apoyando lo que viene siendo a los fans, los premien por jugar y todo lo que se viene. También en otras, cambiando de tema, lo que viene siendo la siguiente actualización, que creo que va a ser en marzo. Estábamos dándole una pequeña ojeada a lo que viene siendo el Twitter oficial. Se dice que van a soltar lo que viene siendo pues ya la Liga MX, para que puedas jugar pues ya con un amigo, como retas, como antes lo hacíamos. Se dice que esta actualización va a ser el 23 de marzo. Van a soltar la actualización 2.4.2. Y pues vamos a ver qué nos trae esta actualización. Esperemos que sean buenas noticias. Por ejemplo, hay muchos comentarios de qué es lo que puede traer. Y sobre todo, pues que van a soltar lo que viene siendo, creo que la liga japonesa, la liga MX, en lo que viene siendo esto de la próxima actualización. Y pues ya estamos esperanzados de que ya regrese lo que viene siendo las modalidades offline, ¿no? Para que podamos

nuestros contactos en cabina es el teléfono 5979-7978-5252, el WhatsApp es 5540-615459, nuestras redes sociales es Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio, y también nos pueden encontrar como La Voladora Noticias para que tengan toda la actualidad de Ameca Meca y sus alrededores de Zona Volcanes. Bueno, colegas, pues vamos a comentar un poquito de lo que viene siendo esta semana futbolera. Vamos a nuestra siguiente sección, Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Pues bueno, colegas, lo que viene siendo el lunes pasado, se nos invitó a la conferencia de prensa que iba a llevar a cabo lo que viene siendo la presentación del director técnico de la Selección Nacional de Balompié Mexicano y también el conocer a lo que viene siendo a la nueva presidenta que va a tomar el cargo para la Liga Femenil. Y bueno, se nos invitó, lamentablemente por cuestiones de tiempo no logramos asistir, pero pues les vamos a compartir un poquito lo que aconteció. Pues bueno, el director técnico va a ser Mario Rodríguez, Víctor Saúl Astorga, auxiliar técnico, y José Manuel 12, director técnico de la segunda división. Ellos van a conformar el cuerpo técnico de la selección. Y bueno, hay un partido en puerta, un partido que va a ser el 8 de abril, va a ser la Selección Nacional de Balompié Mexicano contra la Selección Cristiana de México. Aún no se sabe la sede, estamos por confirmar la sede, todavía no tienen la sede, pero pues bueno, esta presentación pues bueno, fue muy buena. También lo que viene siendo en la semana, se dio a cabo, pues, uno de los delegados que va a tener a cargo la zona de Jalisco, que viene siendo Juan Roberto Báez. Y pues, bueno, esto es, pues, sí es importante. ¿Por qué? Porque va aumentando de lo que viene siendo el territorio de la Liga Balompié Mexicano, ¿no? Entonces, en ese concepto estamos. También ya hay unos resultados de la jornada 6 de lo que viene siendo de la Liga Balompié. Se enfrentó Toros México contra Nesa FC. Ganó 1-0 de visita Nesa FC con gol de Milton Lemus al minuto 61. Y bueno, vamos a comentar de lo que viene siendo la jornada 6. El día de mañana a las 4:15 en el estadio Antorcha en Iztapaluca se va a jugar Inter Iztapaluca contra Mezcaleros. Va a ser un duelo fuerte para Inter. Ya fueron allá a Oaxaca, les ganaron 1-0 en la visita allá Inter Iztapaluca. Esperemos que logren obtener un buen resultado porque es una escuadra joven, es una escuadra que representa lo que viene siendo la zona Volcanes, y esperemos que siga sumando puntos para ir escalando en la tabla de posiciones. El siguiente partido es el 20 de marzo, es EFIX contra Cóndor, que viene siendo a las 4 de la tarde y van a jugar en las instalaciones deportivas de EFIX. Lo que viene siendo el mismo 20 de marzo a las 12 del día, Red juega contra Lobos MX. Y pues bueno, colegas, la tabla sin el resultado que les comenté a un inicio la vamos a comentar. La siguiente tabla de posiciones de la Liga Balompié Mexicano: en primer lugar se encuentra Cóndor FC con 4 juegos y 12 puntos. En segundo lugar está Nesa FC con 4 juegos, 12 puntos. En tercer lugar está Chapulineros de Oaxaca con 4 juegos, 6 puntos. En cuarto lugar está Toros México con 4 juegos y 6 puntos. En quinto lugar se encuentra Red con 4 juegos y 6 puntos. En sexto lugar se encuentra Mezcaleros Oaxaca con 6 puntos y en séptimo Inter Iztapaluca con 6 puntos, todos con 4 juegos. Y ya vamos con los últimos lugares, que viene siendo Industriales Naucalpan con 4 juegos, 4 puntos, Lobos MX con un solo punto y EFIX en el sótano de la tabla con 0 puntos. La liga está siendo muy pareja, en la actualidad está siendo muy muy muy pareja. Y pues bueno, esta liga está siendo muy muy muy pareja y estamos pues muy pues que la liga sea así, que no sea tan tan dispareja como al principio en otros torneos ha sido, y me gustaría que siguiera así. Bueno, lo que viene siendo esta liga que se está planeando hacer, de la liga de la liga femenil, pues también estamos muy contentos porque se dio esta situación donde ya están dándole esa importancia al fútbol femenil, y estamos muy muy contentos de esta situación, de que se dé lo que viene siendo esta presentación, de que es un proyecto que quiere formar de lo que viene siendo una liga femenil, y eso es lo que nos tiene muy muy muy contentos. Y pues me parece correcto que sigan innovando, que sigan expandiéndose la Liga Balompié Mexicano, y por esa razón pues estamos muy muy muy contentos de que siga. Y pues bueno, y sobre todo con el nombramiento de Yolanda Huitrón de la Liga Femenil de Balompié Mexicano, y pues Roberto Reina Rivas de la Liga Balompié Amateur, ¿no? Que estén ahí dándonos ese tipo de coordinación, de administración a ese tipo de categorías, para que pueda irse sumando lo que viene siendo este tipo de que va más allá, ¿no? De que no nada más se quede en lo varonil, y que sea también en otras categorías. Bueno, vamos a contactar a Carlos Vargas, para que platiquemos un poquito con él de lo que viene siendo su proyecto, ¿no? Su pequeño proyecto que tiene ahí con lo que viene siendo la Liga Balompié. Y pues vamos a ver si podemos platicar un poquito con él. Él pues lo conocí en lo que venía siendo en un encuentro que estaba jugando en Iztapaluca, donde está Inter Iztapaluca jugando contra EFIX, y pues bueno. Hola, buenas tardes, Carlos Vargas, ¿cómo te encuentras? Hola, muy bien, muchas gracias, aquí para servirles. Ok, bueno, mira, me gustaría que nos comentes pues quién eres, para que te conozcan los radioescuchas, que tú mismo te presentes, y son tuyos los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, en primera, muchas gracias por la invitación, por la plática. Mi nombre es Carlos Vargas Rivera, soy conocido como el Teacher Charles. Soy CEO de Deportadox. Deportadox es un medio que ha estado cubriendo la Liga de Balompié Mexicano desde el año 2020, y nos dedicamos también a cubrir otros deportes como fútbol americano, béisbol, Fórmula 1, entre tenis, por supuesto, entre muchos otros deportes. Entonces, digamos que tenemos una amplia gama de posibilidades ahí para platicar y conversar. Ok, colega. Pues bueno, ¿y cómo se da esto de que se integra todo este proyecto y ya empiezan a darle difusión a todo lo que viene siendo este tipo de deportes? Y platícanos la actualidad y qué se viene a futuro en tu proyecto. Bueno, va a sonar un poco raro, sin embargo, así son las cosas. ¿Cómo suceden? ¿Cómo se me ocurren muchas ideas? Y es que lo que pasa es que yo por las mañanas tengo siempre como un tipo de meditación, por así decirlo, y en un destello, una chispa, en un 1 de septiembre de 2020 se me ocurre crear una página para platicar de deportes, tal cual. E invité a un amigo que se llama Patrick Olivos, el señor Pat, también conocido como el señor Pat, allá en Deportados. Ajá. Y le platiqué de la idea. Entonces me dijo, vamos a darle para adelante. Le dije, mira, yo en este momento no quiero solamente platicar sobre fútbol, porque muchos platican sobre fútbol, hay que diversificar el producto para que muchas personas pues puedan ahí vernos y puedan también emitir su opinión, porque al final de portado no solamente es un medio para nosotros, sino es un medio para que cualquier persona pueda platicar y dar su opinión. Entonces así empezamos a hacer en vivo, se unió después Mr. AB, Alex Briones, a quien también le mando un saludo, es de La Paz, Baja California Sur, y empezamos en primero dos, y se supone que por eso era de portar dos, porque éramos dos nada más. Ajá. Y hoy ya el equipo está conformado por 8 personas, 2 mujeres y 6 hombres. Ok, sí, yo lo que estaba comentando antes de que entraras al aire, es que yo te conocí en el partido de Inter Iztapaluca contra EFIX, cuando pues la transmisión fallida de parte de pues de la empresa productora que había contratado Inter Iztapaluca, pues no pudo lograr su cometido de llevarnos la transmisión en vivo, y pues tú apoyaste dando este tipo de transmisión, y pues fue cuando te conocí y estuvimos conversando un poco. Me gustaría saber tu opinión. Ese día estábamos pues comentando pues a qué te dedicas, y aparte me estaba presentando. Pero, por ejemplo, ¿cómo se da esto de que apoyas a Inter en la transmisión? ¿Y qué pasa? A ver, cuéntame, cuando ya empiezas a transmitir. Bueno, ¿qué es lo primero que sucede? Nosotros, digamos, somos un medio prácticamente gráfico más que de video. Okay. Somos un medio que toma fotografías y pequeños videos cortos, digamos, para subirlos a historias, y que si hay alguna persona que no puede ver la transmisión por X o Y razón, pero es más fácil que lo vea en Instagram y lo vea en TikTok, okay, pues eso nos dedicamos, ¿no? Por ejemplo. Sí. Sin embargo, en esa ocasión, quien nos contactó en primera instancia por parte de Inter Iztapaluca es Giovanni Segura, a quien también le mando un saludo y un abrazo. Uh-huh. Y nos contactó, eso te estoy diciendo, en el mes de diciembre, para hacer sinergia con Inter Iztapaluca, lo cual estábamos honrados, estábamos orondos y por supuesto dijimos que sí. Uh-huh. Para la cuestión ya de la transmisión, Giovanni nos dice, oye, tenemos un problema con la transmisión, resulta que no está arriba. Uh-huh. Y el partido ya llevaba 2 goles a favor de Inter. Ajá. Entonces dije, ¿qué es lo que hay que hacer con los medios que hay, con lo que tenemos? Pues a transmitirlo, digamos que no estábamos preparados porque, como te comento, somos un medio más gráfico y de videos uh-huh. cortos, para que la gente pueda, si no ver todo el partido, si vea los highlights, digamos, del encuentro. Y en ese momento, pues, lo primero que hice fue, como decía un meme que nos hicieron ahí, es lo que tengo que hacer. Entonces, con tal de apoyar a Inter y de que los aficionados de Iztapaluca y de todo, bueno, de Inter tal cual, pudieran tener cerca las actividades del encuentro, pues, decidimos llevarlo a cabo en Facebook, que desafortunadamente tuvimos ahí algunas cuestiones respecto a la señal, que es un poco rara ahí, pero de ahí fuera, digamos que se hizo lo que se tenía que hacer con tal de que la afición estuviera ahí arengando a Inter. Ok, y yo te vi conversando con 2 señoritas, una señorita, una chica, y le estabas comentando, ¿sí? No, pues voy a tratar de apoyarlo, no hay ningún problema, y te agradecía, y no sé, ¿quién es la señorita? Es Marlene Montiel, es de la Liga de Balompié Mexicano. A quien también le mando un saludo y que hoy me invitó a narrar el partido de Jaguares contra Carvelo Haya. Sí, de hecho, escuché que te estaba diciendo que te agradecía y que tú decías, pues no es lo que yo hago, pero yo hago lo que se pueda. Yo voy a apoyarlos. Es correcto. Perfecto. Bueno, ¿qué opinas de este tipo de situaciones donde, pues yo lo estaba platicando hace unas semanas con nuestro querido Gerardo? Yanis, donde ¿sí? le decía que pues que era lamentable porque la liga, bueno, en mi opinión, la liga es su producto, ¿no? Y que ellos, yo sé que le están destinando a cada club que ellos hagan cargo de la transmisión, pero yo creo que sería mejor que ellos les cobraran la transmisión y que ya fuera una transmisión pues institucional, vamos, o sea, ya que sea homologada por todos los equipos, que sea y que la paguen directamente a la liga, porque es un producto de la liga y no pueden estar perdiendo pues la difusión de su proyecto, ¿no? Y bueno, pues ya los equipos pues sí les afecta, porque imagínate, a Inter, para hacer algunos resúmenes o este tipo de juntas que hacen con los jugadores, donde ven los videos y ven los errores y ven también las virtudes del club, pues poder ir viendo todo esto, pues se perdió. A pesar de que tú grabaste, pues también Yo estuve ahí grabando y mandando algunos videos en tiempo real. Pues no es lo mismo que estén transmitiendo profesionalmente, para que tanto sea para el aficionado común como nosotros, y también que le sirva al cuerpo técnico para la charla técnica de video. Pero no sé, ¿tú qué opinas, colega? Mira, aquí sí te puedo decir de primera mano y tal cual, con conocimiento de toda causa, es que la liga está dispuesta a apoyar a los equipos en esa cuestión. Uh-huh. Digamos que sí hay la infraestructura por parte de la liga para poder transmitir a todos los equipos, a los 18 que son de tanto de primera como de segunda. Uh-huh. Aquí el meollo del asunto, y no es por echar culpas ni mucho menos, uh-huh, ni por exculpar a alguien tampoco, uh-huh, pero es que la liga al final, ¿qué te da? Te da una franquicia, ¿no? Te da una pues un permiso para que puedas tú jugar dentro de la liga, ajá, y te pones ciertas opciones. Entonces, ahí ya dentro de la autonomía que tiene cada uno de los equipos, de una autonomía de decisión, es que ellos deciden con quién van, si van con la liga o no. Es, ajá, como, por ejemplo, vemos algunas otras ligas que ellos están completamente libres de, por ejemplo, no sé, por decírtelo ahorita, ¿no? De irse con la gran televisora de México, o irse con la segunda, o irse a televisión de paga. Es lo mismo que pasa aquí. Uh-huh. Sin embargo, lo que en todo caso se está buscando, y que ojalá se logre dentro del mediano plazo, porque al final, como te menciono, son franquicias independientes o autónomas, más que independientes son autónomas. Uh-huh. Lo que se busca es tener una tipo de transmisión como NFL, ¿no? Que NFL te diga, ¿sabes qué? O te dices, ¿sabes qué? Pasas por este medio, por aquí, por acá, y al final tiene toda una infraestructura. Es lo que se busca al final. Sin embargo, en este momento, tal cual, y te lo digo de nueva cuenta con conocimiento de causa, la liga está completamente dispuesta, está la infraestructura, está a la disposición. La cuestión aquí ya va más con la autonomía, porque al final el club es un negocio, uh-huh, y la liga no puede meterse con el negocio tal cual, ¿no? Pero uh-huh, sí, de que eso te lo puedo decir y que me lo han platicado, está a la disposición tal cual está, ¿eh? Sí, aquí lo lamentable es que pues el club no va a aceptar, porque pues es un costo más. Ellos prefieren buscar algo más económico, y pues lo barato sale caro. Y sí comprendo esa situación, aunque espero que a futuro la liga imponga que la transmisión sea ya originaria o directamente hecha por parte de la liga, ¿no? Pero bueno. Oye, colega, pues se dio en la semana este tipo de presentaciones de lo que viene siendo el director técnico de la selección, también de la segunda división, también la presidenta de lo que viene siendo de la liga femenil y de la liga amateur. Quiero saber, sí, tu opinión sobre estos nombramientos. Bueno, sobre balompié amateur y sobre la liga de balompié mexicano femenil, con los dos nombramientos, que se dieron el domingo hace casi 15 días, uh-huh, Se ven personas comprometidas. Roberto Reina y Yola, quien también les mando un gran saludo, ajá, son personas que son muy comprometidas, que han estado con la liga desde los inicios, conocen las entrañas, conocen exactamente cómo pueden operar, porque al final Roberto es árbitro, ajá, y Yola ha estado muy, muy de la mano con la liga. Okay. Aparte que tiene ahí a Norma de CONIFA, de la presidenta mundial de CONIFA femenil, ajá, la tiene ahí muy, muy de cerca, ¿no? Lo cual hace que tenga un compromiso aún mayor con la liga. Si ya lo tenía con seguidora, pues ya como colaborador lo tienen más. Entonces ahí podemos ver que con el expertise que se tiene ya en 4 temporadas de Liga de Balompié Mexicano, más, digamos, el seguimiento que se le ha dado, y que han sido personas que han estado arengando desde el principio a la liga, veo que tiene ya, bueno, por lo menos los proyectos están en personas adecuadas, en personas que van a poner todo su empeño. Te decía, Roberto y Yola son personas totalmente respetables, totalmente comprometidas. Entonces ahí veo un buen escollo para que tanto balompié amateur como aquellas mujeres, chavas, un poco más grandes, que quieran sobresalir en el fútbol y que vean en esto una alternativa, la van a tener. Es como, por ejemplo, en la conferencia de prensa Yola lo dijo, ¿no? Uh-huh. Lo que tratamos aquí de hacer es un semillero de mujeres que se inspiren, que logren sus sueños y que por supuesto lleven a cabo esa disciplina que ellas quieren llevar como profesionales, y aquí está un buen camino, ¿no? Porque sabemos que, si bien es cierto, hay ligas que ya existen, pues tal vez es un poco complicado las barreras de entrada, ¿no? Entonces aquí Liga de Balompié lo que busca es que toda aquella mujer que tenga esa aptitud, que tenga ese talento, pues pueda trascender y por supuesto pueda reflejarse y verse y por qué no hasta saltar al extranjero, ¿no? O sea, nunca hay que descartar las cosas y con todo siempre hay que pensar en grande. Eso en cuanto a los nombramientos del presidente de Balompié Amateur y de Balompié Femenil. Okay. Respecto a los nombramientos de los técnicos, creo que en este aspecto, bueno, no lo considero porque crees un acto de fe, considero que cayeron con las personas adecuadas, porque en primera división, el profesor Mario Rodríguez ya lleva 4 años trabajando con SFC, que si bien es cierto, en un principio el proceso con esa costó mucho trabajo, es un proyecto que se ha ido amalgamando y simplemente ahorita vemos a Nesa en los primeros lugares de la primera división, ¿no? Okay. Entonces ahí, en ese aspecto, con una persona que ya conoce de 4 años la liga, que conoce de qué adolece, de qué es su fortaleza, cómo puede mejorar y por supuesto ahí que también estuvo como auxiliar técnico con Omar Arellano en el anterior proceso de selección nacional balompié mexicano, pues es la persona ideal a la que se pudo ahí tener en la dirección técnica de primera división. En cuanto a segunda división, el profesor José Manuel 12 es la persona también ideal para el puesto, porque, y esto te lo digo también con conocimiento de causa, es aparte de que yo lo estimo como amigo, como profesor, como persona de la que tú te sientas a platicar con ella y aprendes una enormidad de fútbol, y no solamente de fútbol, sino también de la vida, es una persona que en menos de 3-4 meses que lleva trabajando con Ángeles FC, los ha ido moldeando, les ha ido quitando esas cuestiones que tenían tal vez todavía como amateur y ya les está haciendo que como profesionales se estén portando a la altura en cuanto a disciplina, en cuanto a trabajo táctico, en cuanto a la forma de mover el balón, en cuanto a la forma de moverse en el campo. Entonces ahí el profesor José Manuel 12 es la persona adecuada para segunda división, porque aparte conoce de pe a pa a todos los chavos de todos los equipos. Ya tiene una prelista y eso lo puedo decir porque ya la mostramos, nos la mostró, pero no podemos decir exactamente quién está por cuestiones de confidencialidad, pero ahí me platicando con él, dice, mira, es que este se mueve así, se mueve así. Entonces, una persona que sabe lo que quiere, el objetivo a la que va, y sobre todo que sabe cómo se tiene que jugar al fútbol y que le ha visto todas las aptitudes necesarias a un jugador o a varios jugadores, para mí es la persona indicada, porque aparte, como te decía, su entrenamiento no solamente es futbolístico, sino es integral. Y una persona en este momento que esté como técnico y que no solamente se aboque a la cuestión táctica, sino también a lo personal y que esté contigo para ver qué tienes, creo que es la ideal para dirigir un equipo y más una selección. Perfecto. Bueno, sí, de hecho estábamos platicando sobre esta situación. Los eventos, creo que uno fue en el Colegio Newton. Sí, el del domingo. Ok, y el otro, no me acuerdo si fue en un hotel, no me acuerdo dónde fue. En el Mandarín Canton, en Tlalnepantla. Ah, ok. Y sí fuimos invitados, no pudimos asistir por cuestiones de tiempo, pero pues llévanos a ese momento, ¿no? Platícanos cómo se fue desarrollando estas dos presentaciones y qué tan organizado estuvo esta presentación, ¿no? Bueno, en cuanto a organización, creo que estuvo estupendo porque al final ahí se ve que la Liga de Balompié Mexicano está teniendo buenos aliados. El hecho de que el Instituto Newton, que es una institución que ha estado desde hace ya cerca de 30 años adelante, y sobre todo educando a muchas personas en el sector salud, el hecho de que te preste sus instalaciones y que te dé todas las facilidades para poder hacer en primera instancia la reunión de delegados de Balompié y en segunda la presentación de los presidentes de Balompié Amateur y Balompié Femenil, pues habla bien de que están confiando en un proyecto y más una institución educativa. Eso da mucho de qué hablar porque al final la institución educativa siempre va a ver por su prestigio y porque al final lo que vende es pues tal cual el prestigio, ¿no? Entonces el hecho de que Balompié Mexicano, la Liga, le hayan prestado esas instalaciones, habla bien y habla de un proyecto que se está amalgamando poco a poco. No podemos pedirle, digamos, las grandes perlas de la Virgen, ni mucho menos, porque aparte es un proyecto que ha ido poco a poco y que tomemos en cuenta, como platiqué con el profesor Víctor Montiel, a quien le mando un gran saludo, ¿sí?, que viene de una pandemia. Sí. Pues ahí también ahí tienes una cuestión sobre acuestas, ¿no? Y sobre la que está prácticamente yendo y escalando en vertical. Entonces, sí, este hecho de que dos instituciones, por ejemplo, el Hotel Mandarín y, por supuesto, el Instituto Newton estén prestando sus instalaciones, habla mucho de buen prestigio que se está haciendo por parte de Balompié. En cuestión de la organización, creo que también es la idónea, porque al final se le pudo hacer las preguntas que resultaron necesarias tanto a los presidentes de Balompié Amateur como de Balompié Mexicano Femenil, así como a los técnicos José Manuel Dose y Mario Rodríguez. No se nos dio en ningún momento una pauta de tú tienes que hablar de tal o tú tienes que hablar de tal. No. Sino que simple y sencillamente nos dijeron, son libres de hablar lo que ustedes gusten, de preguntar, y sobre todo lo bueno es que esa misma organización se puede ver ya prácticamente con la felicidad que tenían los profes, ¿no? Simplemente el profe José Manuel Dose, solamente yo puedo decir por favor y gracias, de lo feliz que estaba. Entonces, digamos que en cuanto a organización ha sido correcta, ha sido la idónea, y lo que hay que tomar mucho en cuenta y te repito es la cuestión de que vienes de una pandemia que fue muy dura, en ese momento empezó la liga, y que si bien ha habido deserciones, por lo menos quienes han seguido y han confiado en el proyecto han tenido buenos frutos, y ya ahorita ya con 4 temporadas lo estamos viendo, ¿no? Fíjate que eso ha sido muy muy interesante, que han invitado mucho a lo que viene siendo a los medios de comunicación y están teniendo esta libre expresión. Pues bueno, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos para cerrar este pues platicando. Gracias. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Hey, tú. Sí. Hey, tú. ¿El músico o el de la banda independiente? Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Bueno, colegas, estamos iniciando el último bloque de Pez Platicando. Los saludo, Ulises Caballero. Estamos en La Voladora Radio 97.3 FM en Franca Rebeldía. Les comparto los teléfonos en cabina. Es el 5979-785252. El WhatsApp es 5540-615459. También nuestras redes sociales es Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias para toda la actualidad de Ameca Meca y la zona Volcanes, y nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Bueno, colegas, seguimos platicando con nuestro querido invitado Carlos Vargas. Colega, pues ya esta liga está bien apretada, estamos muy contentos de que sea una liga reñida, que no esté no haya tanta desigualdad, y quiero saber tu opinión de cómo ves la liga actualmente. Bueno, la liga, como tú bien mencionas, es un torneo muy reñido, afortunadamente, que si bien es cierto, ha habido goleadas de 2 dígitos, hay ocasiones en las que esos mismos equipos que son derrotados no están buscando quién se la pague, ¿no? Sí. Entonces vemos que al siguiente partido tiene una mejora sustancial, y eso lo vimos, por ejemplo, con mis amigos de Inter y Ixtapaluca, que tuvieron ahí una caída pequeña con Chapulineros en Oaxaca. Exacto. Y al siguiente partido contra EFIX le dieron con todo, ¿no? Exacto. A tal grado de que están ya casi en las posiciones de arriba. Donde veo más reñido yo la cuestión es en segunda división. Segunda división, prácticamente en la jornada 3 tenían 4 equipos 3 puntos, nada más la diferencia de goles era la cuestión que los alejaba de los puestos de punta. pero al final Cóndor es el que me ha sorprendido, la sorpresa del torneo, un equipo que prácticamente nadie conocía y que es nuevo, es el Benjamín del torneo, y que en primera y en segunda ha dado exhibiciones excelsas. Uh-huh. Ya conocemos un Chapulineros, un Mezcaleros, que Chapulineros es el tricampeón, tenemos que tomarlo en cuenta. Uh-huh. Y al final ha tenido sus derrotas, también contra Cóndor tuvo una derrota dolorosa, pero qué bueno que están viendo ya una competencia para Chapulineros, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que pensabas en la pasada temporada y todavía a principios de esta? Chapulineros se lleva la cuarta estrella. Y vemos que no, que Cóndor fue una piedra en el zapato, qué bueno. Sí. Y que está haciendo bien las cosas. Igual Toros México, con dos equipos de primera y de segunda, también lleva un buen paso. Y en esa FC con esa A y esa B, también ahí poquito a poquito han estado llevando los proyectos que tienen desde hace 4 años. Y bueno, tenemos también equipos nuevos, como por ejemplo Ángeles FC, que con su segunda temporada, su llegada a semifinales en la temporada pasada es lo mínimo que se espera que a donde estén llegando. Un Carvel Veolaya, por ejemplo, que es nuevo en el torneo, que hoy tuvo su primera victoria, pero que al final está pagando tal vez el derecho de piso, pero que poco a poco se va amalgamando. Y así tenemos otros equipos, por ejemplo, un Mezcaleros en primera división, que es un proyecto sólido, que ahí tiene también un buen respaldo, pero que al final que le falta todavía dar ese pequeño paso. Un Inter Ixtapaluca que ha venido desde su inicio en la Liga de Balompié de menos a más, lo cual también se aplaude. Y sobre todo, que lo bueno es que esos equipos que ya habían tenido participaciones anteriormente, pues vemos que tienen un seguimiento, una continuidad, que al final está dando buenos resultados. Ok, colegas, pues bueno, vamos a la última sección del programa, la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Bueno, colegas, pues la recomendación de la semana es el proyecto de nuestro querido invitado Carlos Vargas. Colega, dinos las redes sociales donde podemos seguir el día a día, las transmisiones, todas las publicaciones, todo lo que conlleva tu proyecto. Muchas gracias. Bueno, estamos como Deportadox, Deportado XS. Estamos en Facebook y en Instagram como Deportadox. Ajá. También tenemos nuestro TikTok, Deportadox, nuestro Twitter, y también ahí estamos empezando con nuestro YouTube. Entonces prácticamente estamos presentes en todas las plataformas. Les pedimos por favor que ahí nos sigan en todas nuestras redes sociales. Van a estar viendo no solamente actualidad de Liga de Balompié, sino también van a estar viendo de ligas europeas, como por ejemplo las 5 importantes de España, Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, también de torneos internacionales como la Champions, la Europa League, por supuesto del Clásico Mundial de Béisbol y después de la MLB, de la Liga Mexicana de Béisbol. Y un proyecto al que estamos apostando mucho y de quien de verdad nos daría mucha alegría ser parte en algún momento es de la Fórmula 1. Ok, gracias Carlos Vargas. Esto fue la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Bueno, mi querido Carlos Vargas, no sé si quieras agregar algo más, un saludito. Pues solamente le quiero enviar un saludo a los otros 7 integrantes de Deportadox, uh-huh, a quienes somos parte de este equipo. Agradecerte en primera instancia por la entrevista, uh-huh, por haber tenido esta plática, que ojalá muy pronto sea un poco más extendida, y una disculpa de nueva cuenta, ¿no?, por haber entrado hasta esta hora. De nueva cuenta reitero mi agradecimiento, y ojalá podamos seguir departiendo y platicando sobre muchas otras cuestiones relacionadas con el deporte y otras cosas más. Bueno, pues gracias, mi querido Carlos Vargas. Vamos a seguir en contacto. No va a ser la última vez que vas a estar aquí en PES platicando. Vamos a seguir, como tú dices, comentando, conversando sobre la Liga Balompié Mexicano, y sobre todo porque se viene esto de la participación de la selección nacional. Bueno, colegas, el próximo viernes vamos a tocar lo que viene siendo los temas. Ya no nos dio tiempo de hablar de los Óscares, de la premiación de los Óscares y del clásico clásico nacional de América contra Chivas y Tigres contra Monterrey. Esto lo vamos a tratar en el próximo programa. Y pues bueno, muchas gracias. Esto es PES Platicando. Gracias.